Vamos a empezar compartiendo un audio de lo que fue el panel de violencia institucional y urbanización que se realizó en el marco de la caravana de marcha por 24 horas por la ciudad de Buenos Aires, exigiendo la urbanización de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Hubo un panel en el que participaron Pablo Pimentel, Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Nora Cortiña y Ale, la mamá de Luisito, un pibe asesinado en la Villa 2124. Vamos a compartir las palabras de Vanessa en esta primera parte de lo que ya iremos en otras emisiones de Enredando las Mañanas poniendo al aire, porque la verdad es que fue muy significativo este panel de urbanización y violencia institucional en uno de los barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires, como es Belgrano. Así que nos parecía interesante poder compartir con nuestros oyentes lo que compartieron allí todos estos luchadores y luchadoras contra la violencia institucional y por los derechos humanos, que le hablaban a un montón de villeros y villeras que irrumpían con cumbia en las calles de Belgrano. Hay que empezar a fomentar este tipo de actividades, me refiero esta, pero también la que hemos llevado adelante el 30 de enero. Son espacios donde los familiares nos podemos encontrar, vincular, entender, empezar a entender la lógica de la violencia policial. Hace falta empezar a formar a los familiares y hoy poco a poco ir discutiendo acerca de esta problemática. No forzar, digo, porque acá no se trata de uno venir con el librito a decirle al familiar esto es así, seguí este camino. No, nada de eso. Acá nadie viene a traerle el librito a nadie. Acá los familiares tenemos un respeto absoluto por los tiempos de cada uno y entendemos que cada uno también tiene formas y lógicas diferentes de lucha, de participación, y en ese aspecto nosotros seguimos esta línea de respeto y de entendimiento y ponemos por encima de todo la vida de cada uno de los pibes y pibas que ya no están. Lo que tenemos que discutir lo discutimos puertas adentro, siempre con respeto también. Así que bueno, por un lado esto, agradecer. Me parece que es un contexto político que nos va a obligar a todos a encontrar puntos de acuerdo. Está realmente difícil la situación. A nivel represivo va a estar un poco más tremendo. Igualmente, a mí cuando digo esto también al mismo tiempo pienso en cada una de las caritas de los pibes que ya no están y de las familias que vi llorar, y ahí inmediatamente me ubico en el tiempo histórico en el que ocurrieron esos hechos y digo, bueno, en ese momento también era tremendo lo que estaba pasando y era absolutamente violatorio de los derechos humanos cada uno de los de las muertes de nuestros pibes, de las torturas, de los encierros ilegales a cargo de policías que se encargan de armarle causa a nuestros pibes y pibas en los barrios. Digo, sí, este momento va a ser tremendo, pero para entender este momento tenemos que hacer una crítica bien fuerte de procesos políticos anteriores. Porque si no, empezamos a hacer una comparación, a mi entender, un poco carente de razonamiento. Empezamos a pedir que vuelva lo que antes consideramos un poco más respetuoso en términos de derechos humanos y me parece que por ahí no está la cuestión. La cuestión está por empezar a entender críticamente que hay un sector de la sociedad que no ha accedido a sus derechos desde la apertura de la democracia hasta hoy. Yo hablo desde un sector de esta sociedad. Hablo desde el sector más humilde de esta sociedad. Sectores que estamos en bocas de muchos, ¿no? Muchos dicen, bueno, ustedes han accedido a esto, a aquello, a la asignación, el plan trabajar. Bueno, hagamos el trueque. Yo les paso mi asignación les doy la casa de mi vieja en el barrio 12 de octubre, ustedes deben su casa, digo, no ustedes, digo, muchos de los que boquean que nosotros hemos accedido a determinadas cuestiones, bueno, damos el trueque y comparemos si eso es una forma digna de vida, si eso es todo lo que nos merecemos y si eso es lo único que necesitamos para decir que hemos obtenido algún avance en materia de respeto a los derechos más elementales que tenemos como seres humanos. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, los temas que tienen que ver con represión no se han tratado, no se han trabajado junto con los familiares. Y aquí existe una intención bien clara de no darle solución a estos temas, porque es necesario que exista ese control social hacia un sector determinado de la sociedad, porque este sistema no tiene espacio para todos, simplemente eso. Entonces realmente hay un sector de la sociedad que tiene que morir. Realmente hay un sector de la sociedad que tiene que estar preso. Realmente hay un sector de la sociedad que tiene que estar internado en los centros considerados de recuperación para enfermos mentales o adictos. Los pobres, para cada problema tenemos un lugar de encierro. Y sí, es necesario, para este sistema es necesario que gran parte de las personas pobres estén encerradas. Poco a poco van a ir muriendo también, porque la realidad es que en las instituciones de encierro no hay lugares donde uno encuentre contención y en todo caso herramientas de rehabilitación, reinserción o lo que carajo sea para poder volver a la sociedad y decir, bueno, presente, me incorporo, encuentro un trabajo, refuerzo en mi casa las cuestiones que anteriormente estaban vulneradas. Bueno, desde este lugar hablo cuando hablo. Sí, por supuesto, si uno empieza a entender la historia de nuestro país, en el 2001 tuvimos una crisis tremenda a nivel económico que ocasionó que gran parte de los sectores medios cayera terriblemente en la pobreza, que los pobres pasaran a la línea de marginalidad. Digo, y bueno, sí, vino un gobierno que acomodó un poco las cosas y que acomodó especialmente a los sectores medios. No todos, pero gran parte de esos sectores medios son los que dicen, pero, che, se están quejando de llenos, a los pobres les dieron esto, aquello. No todos, una parte, con la que sigo discutiendo, que le cambio mi asignación y la casa de mi barrio, y que ellos me den su casa y su sueldo, y vemos si ellos se bancan un solo día de vivir en una villa sin cloaca, sin asfalto, con la cana que te respira en la nuca, que te persigue a tus pibes, tratando de encontrar un bondi, porque claro, como ya se ha instalado tanto el discurso de la inseguridad, entonces el bondi te pasa hasta determinada hora, si tu pibe se te enferma a las 3 de la mañana, y bueno, corre desesperado a ver si algún vecino solidario tiene auto en primer lugar, tiene un mango para cargarle nafta o gas, y si te puede llevar a un hospital. Seguramente si vivís en el conurbano, no vas a poder llevar a tu pibe a algún hospital del conurbano, porque claro, la inseguridad hace que los médicos o algunos médicos pidan policías o que no atiendan las guardias, entonces te vas a tener que ir a un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Si encontrás algún médico bueno, puede ser que te atienda, porque si no te puede mandar tranquilamente al hospital que te corresponde en el conurbano. Si sos inmigrante, uy, qué problema tenés. Entonces, realmente hay problemas que seguramente muchos que dicen, pero cómo, si les dieron esto, les dieron aquello, no la ven ni cuadrada, porque no saben cuáles son los problemas que tiene uno que vive en un barrio y que está totalmente vulnerable y que encima tiene que lidiar con la discriminación y la criminalización del día a día, que hace que vos seas una persona invisible en un barrio que es cada vez más invisibilizado por la falta de derechos. Y cuando un barrio humilde es invisibilizado, es el reino de la impunidad. Es el lugar para la venta de paco, para que nuestros pibes mueran al poco tiempo, porque el paco Bueno, es eso también, es una forma de matar pibes. ¿O acaso vemos muchos centros de rehabilitación para nuestros pibes adictos al paco? ¿O acaso vemos políticas claras que realmente hablan de cómo van a recuperar a un pibe adicto al paco? Porque, a ver, no se soluciona mandando a un pibe a un centro de rehabilitación que lo atiende 2 horas, ¿eh? No, no se equivoquen. Un pibe adicto al paco tiene que salir de su barrio, tienen que trabajar fuertemente con su familia, tienen que tratar de darle una condición económica acorde a esa familia para que pueda empezar a emprender otro proyecto de vida. No es fácil tratar una adicción al paco que tiene un pibe, porque hay que tratar a toda la familia. Entonces, realmente, que el tranza esté en el barrio vendiendo paco es una estrategia de este sistema para seguir matando a nuestros pibes. Seguramente, si hablamos de esto, tendremos que hablar de muchas formas que utilizan algunas personas para poder rehabilitar a nuestros pibes adictos al paco. Yo no voy a profundizar sobre eso, pero algunos hablan de reducción de daños. Y cuando hablamos de reducción de daños, tenemos que hablar de despenalizar el consumo de la marihuana. Es otro tema que hay que discutirlo fuertemente. Tenemos que empezar a hablar con personas que están ocupándose de discutir qué significa para nuestros pibes tener un porro. Porque nuestros pibes sí van en cana por tener un porro. Y ese porro es la puerta de entrada para que nuestros pibes le digan: o me pagás o robás para mí. O me pagás o te armo una causa. Y el pibe que no tiene herramientas para defenderse y para discutir, que no le pueden armar una causa porque tiene un porro, termina o transando con la cana para salir a robar para la cana, o termina con una causa armada que seguramente le será la puerta de entrada a un montón de situaciones terribles de violencia que va a vivir. Yo estoy tirando miles de disparadores, pero me parece que todas son cuestiones que hay que discutirlas. Porque nuestros pibes van a los barrios a comprar marihuana. Y eso no quiere decir que yo diga, bueno, entonces dejémoslo que tengan la plantita y que se droguen en su casa libremente. No, estoy hablando de que hoy tener un porro para muchos de nuestros pibes es la puerta de entrada a muchas situaciones de violencia. La violencia institucional tiene que ver con muchas formas de violencia. La falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación. No poder darles de comer un plato digno de comida a nuestros pibes. Y que nuestros pibes no coman en el tiempo que corresponde hace que nuestros pibes también tengan muchos problemas a futuro. Particularmente cuando hablamos de violencia institucional, los familiares que sufrimos la muerte de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, hablamos de violencia policial. Han crecido mucho los discursos de mano dura, cada vez existe un mayor control en los barrios. Yo considero que acá también nos tenemos que dar una fuerte discusión las personas que vivimos en los barrios. Si ustedes preguntan cuál es la opinión que tiene la organización Familiares y Amigos de Luciano, nosotros decimos: fuera la policía de nuestros barrios, fuera todos, porque no creemos en la buena onda de la gendarmería. Y sí entendemos que hay muchos de nuestros vecinos que se sienten seguros con alguna fuerza de seguridad en los barrios, porque realmente hay situaciones muy complejas que se dan en un barrio. Uno mismo a veces llega re caliente porque dice: uy, este pibe tanto, che, la pucha. Y el vecino, que no tiene tanta comprensión de la situación que se vive dentro del barrio con la cana, al pibe lo quiere reventar y quiere la cana adentro. Entonces realmente en nuestros barrios tenemos que discutir si nosotros nos merecemos seguir minando nuestros barrios de policía o si nosotros nos merecemos que empiecen a darnos los derechos que nos corresponden y que empecemos a visibilizar nuestros barrios. Porque si visibilizamos nuestros barrios, no necesitamos que venga un cana con un fierro a tratar de asegurarnos nuestro rancho, nuestra vida, nuestras cosas o nuestras pocas cosas que tenemos. Porque ahí está la trampa. Vulnerabilizarnos, invisibilizarnos y hacernos creer que la única forma de poder estar seguros es con una fuerza de seguridad de nuestros barrios, que son los encargados, y acá agarro la palabra inseguridad, de manejar los grandes negocios que provocan la inseguridad de nuestros barrios. La venta de drogas, la venta de armas, la trata de mujeres, las salideras bancarias, la liberación de zonas para mandar a nuestros pibes a robar o para mandar a los suyos a robar. Esas son las fuerzas de seguridad. No creemos tampoco, pero hay que dar la discusión, que podamos humanizar la figura de un policía. Pero demos la discusión. Yo quiero escuchar igual a los organismos de derechos humanos o a las organizaciones sociales o a las organizaciones barriales que me dicen, no, la verdad que yo creo que sí, que se puede, que hay una estrategia. Discutamos. Nosotros no creemos en que con policía se solucione la seguridad de nuestros barrios. Tampoco creemos que podamos humanizar la actitud de la policía porque entendemos que son las fuerzas represivas del Estado que responden a una orden y cuando la orden es reprimir, cuando la orden es controlar, estos tipos lo único que hacen es agachar la cabeza y obedecer las órdenes. Nosotros les podemos estar diciendo en sus caras, vos no tenés hijo, vos no tenés sangre, vos no tenés corazón. Pero estos tipos obedecen órdenes. Y si es el sargento tanto el que le da la orden, es el sargento tanto. Y si es el presidente el que le da la orden, es el presidente. Y no se van a mover de ahí. No hay corazón, no hay sangre, no hay hijo, no hay un carajo. ¿O acaso los que vivimos en los barrios no le vemos los ojos cuando estamos en los barrios y cuando están recalientes? Vamos, se los vemos a los ojos. Son los ojos de que nos quieren matar, de que nos quieren cagar a palos. Salen formateados con ese chip. Y nosotros tenemos que adelantar un casillero. Porque durante muchos años de democracia han ganado la batalla. No, el macrismo se viene a hacer el festín. El macrismo ya tiene todas las fuerzas de seguridad. Vamos a nombrar las de Matanza, porque acá Angélica decía cada vez más fuerza. Bueno, yo les nombro la de Matanza. Durante, bueno, no vamos a nombrar qué gobierno, pero durante algún periodo largo de varios gobiernos. La bonaerense, que es la maldita policía bonaerense, que fue denunciada por tantos casos que se creó la bonaerense 2. La bonaerense 2 se terminó amalgamando con la maldita bonaerense, entonces se creó la policía municipal. La policía municipal es una bosta, igual que la bonaerense 2, entonces se creó la policía comunal o CPC, comando de patrulla comunitaria. Comando de patrulla comunitaria es la forma más perfecta de no poder denunciar nunca a un cana que golpea a nuestros pibes. ¿Por qué? Porque ellos te hacen el patrullaje en el barrio. Te levantan al pibe, te lo cagan a trompadas adentro del patrullero, lo llevan a la comisaría y cuando vos llegas recalienta a decir ¿quién carajo levantó este pibe y le puso una mano encima? Te dicen, no, fueron los del CPC. Los del CPC no tienen su jefe en la comisaría de barrio. Entonces la estrategia cada vez está mejor armada. Y no me olvido de que mandaron varias tandas de gendarmería, porque claro, como las fuerzas policiales son un maldito asco encargada de todos los casos de inseguridad, entonces mandemos a los gendarmes que nos causan un poquito más de respeto, no sé por qué. Y así cada vez estamos más controlados por los azules, por los verdes, por los marrones. En nuestros barrios están todo el tiempo con esas armas largas, que yo esto lo digo siempre, nuestros chiquilines conviven con eso, conviven viendo al policía en el barrio con el fierro largo, juegan algunos en la tierra al lado de estos personajes. Y bueno, y el macrismo vino y ya la tiene servida. Quizás eso es lo que tenemos que empezar a discutir fuertemente. Que quizás un poco dormimos durante un periodo de tiempo. Pensamos que habíamos ganado. Escuchábamos discursos de que en democracia no desaparece nadie. Y yo lo escuchaba en La Plata, donde habían desaparecido a Jorge Julio López. Y veía cómo parte de la militancia aplaudía mientras se decía que en democracia no desaparecía nadie, y lo decían en La Plata, donde estaba desaparecido Jorge Julio López. No hay olvido y no hay perdón tampoco con el genocidio, pero tampoco lo hay con aquellos que decidieron invisibilizar la realidad de un sector de la sociedad que todavía sigue sufriendo la represión, la desaparición y las torturas. No hay perdón. Porque era ese el momento de poder discutir lo que significaba la continuidad de políticas que se generaron durante el último genocidio. Era ese el momento, ¿eh?